Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches tengan todos. Estamos aquí con el licenciado Humberto Cabañas del Registro Civil y estamos platicando un tema, muchos temas muy interesantes. Platicamos un poco sobre lo que viene siendo el acta esta electrónica, el nuevo sistema de acta electrónica. Estamos platicando desde hace un ratito antes del corte de la gente que no tiene actas, cómo puede hacerle para sacar un acta. Y le iba yo a contar una anécdota antes de el corte. Se la voy a contar muy rápido porque vamos a entrar también a la parte del siglo XX. Y es algo muy simpático que yo te estaba contando. El abuelo de mi esposa, más bien, bueno, pues el papá de mi suegra, para él decía, venían de fuera y la idea era de esas ideas de los viejitos de que pues, las mujeres no valían. Y no tenían por qué registrarlas. Y él estuvo en la revolución. Entonces, esa era la idea revolucionaria. Las mujeres no valían. Entonces, pues nunca registró a sus hijas. Y casualmente, a su último hijo tampoco lo registró. Varón, ellas fueron tres mujeres y como cinco o seis hombres. Y él apuntó en un armario, en la puerta de un armario, en la parte de adentro, mi hija tal nació tal fecha y mi hijo tal nació tal fecha X. Y un día vendieron la casa y cuando se cambiaron de casa, el armario se perdió. Y el hijo, tanto ese hijo como mi suegra, que era la menor de todos los hermanos, y el hermano de ella, que estaba era aparentemente 2 años mayor que ella, nunca supieron su fecha de nacimiento. No sabían su fecha de nacimiento. Entonces, fue un cálculo, fue una cosa así. Después, ¿cómo lo arregló para su acta de nacimiento? Creo que ella nunca tuvo acta de nacimiento hasta que se iba a casar y le pidieron su acta de nacimiento. Ya después ya no supe qué pasó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo arregló y todo eso? Pero eran anécdotas porque contaba de que llegaba a la escuela y eran problemas porque también pues la mamá, confiaban en la mamá que le decía pues nació tal fecha y a partir de ahí fue cuando se quedó tal fecha nació. Sí, se pero basaban en dichos. Ni siquiera estaban seguros de que ella haya nacido. Me acuerdo que su fecha es en junio y no sé de qué año, pero no saben si de verdad fue junio o pudo haber sido mayo o pudo haber sido agosto. Sí, ¿y de qué año? Así era anteriormente, sí, no se tenía certidumbre, por lo mismo que no llevaban un control, ¿no? Ya pasaban los años y ya no sabían qué año habían nacido, qué día, mes, por lo mismo que también igual no se festejaba tanto. Sí. Increíble, ¿no? Cosas así, que te puedo asegurar que a lo mejor alguien va a llegar y te va a suceder. No, sigue pasando, ¿eh? Siguen pasando personas que, es que no sé, me dice mi mamá que nací en tal fecha, pero mi papá dice que nací o mi tío dice que mi no. Mi abuela, como te estoy comentando, ella tiene una fecha de nacimiento en su pasaporte y en todas estas partes, sus documentos oficiales como su IFE y todo. Sin embargo, mi papá me asegura que por algunas situaciones donde él platicaba con mi abuelo, que mi abuelo ya falleció, él decía, mi esposa es 2 años mayor de lo que tiene sus identificaciones, nada más se quedó así. Nació el mismo día, calculan que fue el mismo día, pero 2 años mayor. O sea que si fuera 2 años mayor, creo que ya pasa de los 100, pero por ahí van. O sea, es increíble. Bueno, hablando de siglo XX una parte, y ahorita vamos a seguir platicando algunas cosas. Sí. El registro civil, bueno, ¿qué es el registro civil? Es un grupo administrativo o de servicios públicos encargados de dejar una constancia de los hechos actos relativos al estado civil de las personas, pues su estado civil puede ser, ¿no? Sí. Dentro de la parte, pues lo que se llama la parte de solteros, casados, etcétera, como lo estuvimos platicando, sus las actas de nacimiento, las actas de fallecimiento, pues todo ese tipo de situaciones que realmente pues la gente necesita como un documento también de una parte de identificación. Aquí en México el acta de nacimiento no se usa como un documento de identificación, yo supongo, porque no existe una fotografía. Es correcto, sí, como tal, para identificarte, pues sí se necesita como tener un cotejo de tu persona. Y fíjate que en otras partes del mundo, si yo quisiera cobrar un cheque, puedo llevar mi acta de nacimiento y con eso me la hacen válido. Eso me lo platicaron, por ejemplo, en Europa, lo que vienen siendo Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca, ese tipo de países. Creo que en España no, en Francia no, en Inglaterra no. Pero la mayoría de esos países que están, vamos a hablar entre Alemania y Asia, la parte de Asia, todos esos países que están en esas zonas confían en la gente. Y es más, si llegan a cobrar algo o llegan a algo, yo puedo identificarme con un acta de nacimiento sin que tenga fotografía. Bueno, es que también ahí va todo referente a las costumbres, ¿no? O sea, ya son países que ya están más acostumbrados. Que saben que no van a hacer una tranza. Increíble, ¿no? Por ahí me estábamos contando, ¿tú sabes que en Finlandia no existen las cárceles? No tenía conocimiento. Nada. ¿Por qué? Porque la gente está educada de tal manera que no hay robos, no hay asesinatos, no hay nada de nada. Hay un policía entre cada 10,000 o 20,000 habitantes y nada más son por decir hay un policía. La gente no se pasa un alto, sí llega a ver y hay cámaras, te llega tu multa por correo igual que a muchas gentes, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, alguien me contó también, si tienen un accidente automovilístico, los dos le hablan a su seguro, es más, se dan la mano, lo que sea, quién eres, cómo te llamas, me pegó tal coche, lo que sea, le hablas a tu seguro llegando a tu casa, a tu oficina, y te ni siquiera, o sea, llévelo a tal taller, punto, o llévelo aquí, o ¿qué fue? Me puede mandar una fotografía, le mandas las fotografías, te mandan tu cheque por correo. Uy, eso sería buenísimo aquí. Lamentablemente aquí chocan y ahí se quedan hasta que lleguen los seguros. Entonces, ya ocasionaron. O sea, es la cultura tan diferente a que tenemos a no hacer trampas. Sí. Eso es lo que iba también referente a hace rato con lo de las actas. Por eso mismo se le meten tantos códigos de seguridad, se le ponen tantos códigos de seguridad a las actas. Para que haya una veracidad en los documentos, porque como te comentaba, el ingenio del mexicano es bastante, y pues lamentablemente pues, tratan de ganar dándole o echándoles a perder documento a las personas, porque los engañan muchas veces. Claro, sí, pues todo eso, o sea, es increíble. Y el registro civil, bueno, vino formándose porque realmente pues veníamos atrás de los españoles y todo y había necesidad de ello, ¿no? Tengo entendido que fue desde los 1800 y pico cuando se empezaron a emitir las primeras actas de nacimiento. 1820, 1880 y tantos, algo así, o 60 y tantos. 59. 1850. Aquí lo tengo. Con la promulgación de la Constitución de 1857 fue cuando empezó con esa situación. Y el 28 de julio de 1859, tienes toda la razón, el presidente Benito Juárez fue el que dictaminó la creación del registro civil. Exactamente. Y de hecho fue su hija de Benito Juárez. la primera registrada, bueno, que se tenía. Existe esa acta, está sí, en... Está, al parecer fue en Veracruz, el registro de la hija de Benito Juárez, pero al parecer en Monterrey salió la noticia que habían encontrado una que fue un año antes, una defunción y un nacimiento registrados ya un año antes de la hija de Benito Juárez. Estaría, yo les voy a hacer una no sé si exista, supongo que a lo mejor sí. ¿Por qué no? Yo sé que todos esos libros existen, están todavía en archivo y algo así, porque casualmente también ahorita que una compañera de mi padre, que es médico, que ya va a llegar también a los... Bueno, esta señora fue compañera de medicina, pero es más, mucho mayor que mi papá, ya está pasando los 90 años. Ella sí fue registrada, pero fue registrada en Tlalpan. Y ahorita que hicieron su acta, por ejemplo, simplificada, le pusieron una letra porque estaba hecha a mano y entonces había una diferencia entre la letra F y la letra T, que uh-huh. se parecían mucho. Después pues se les enseñaron todos los documentos y todo y ya volvieron a arreglar el acta. Pero casualmente ahorita con el terremoto este del 2017, el 19 de septiembre, que se cayó y se perdieron, aparentemente estaban extraviados algunos libros, que ya tengo entendido que ya se recuperaron todos esos libros, le decían que no existía manera de comprobar porque había que sacar una copia fiel. Entonces yo sé que ustedes tienen todos esos libros donde antes estaban escritas a manos y todo. ¿No crees que sería muy, a lo mejor algo padre o algo, a lo mejor hacer un museo sobre el registro civil? Darle un espacio a lo mejor ahí en Arcos de Belén, en la explanada, poner a lo mejor unas fotografías así como están en Reforma, las primeras actas ampliadas para que la gente vaya y conozca lo que es el registro civil. De hecho... Sí, sí sería. Se lo voy a platicar a Claudia para ver. Sería muy, muy, muy bonito, porque sí hay mucha historia. Ahora sí que cualquier ser humano empieza en el registro civil con el nacimiento y termina en el registro civil con la defunción. O sea, siempre se va a pisar el registro civil para cada acto. Y tenemos muchas personalidades inscritas ahí en el registro civil. Y como mencionas, sí sería muy padre ampliarlas. De hecho, sí tenemos un corredor interno en el cual tenemos actas impresas en alta definición. Pero sí sería, como comentar, le voy a comentar también a la directora para ver si podemos hacer. Lamentablemente, por el tamaño de afluencia de gente, muchas veces sí necesitaríamos como que más apoyo de seguridad pública, porque sí es bastante la gente, y para ponerlo afuera lamentablemente contamos con las personas indeseables, que son los llamados coyotes, que seguro van a agarrar un aerosol y van a estar pintando ahí los cristales o los acrílicos con los que estén cubiertas como una exposición. Sí, desgraciadamente eso sí es como que un poquito lo que muchas veces nos detiene, pero sería una muy buena idea tratar de hacer eso, o sea, darle a conocer a las personas, o sea, más que nada el hecho de que qué personalidades están, las actas, el tipo de escritura, porque también el tipo de escritura, como mencionas, lo que es la letra cursiva, se ha perdido. Y eso es lo que, lamentablemente, muchas veces al momento de cuando fue el periodo de transcripción de lo que son los libros al formato digital, lo que es computadora, muchas veces no se sabía a ciencia cierta qué tipo de letra era, o sea, habían dudas porque cada juez tenía una forma de escritura distinta, entonces sí eran poco legibles muchas veces. Fíjate que con ella en esta situación la escribía una mano, después hubo una transcripción de todas las actas que estaban hechas a mano, porque a mí me pasó, mi acta, yo nací en el 61, mi acta original está escrita a mano. Creo que 2 o 3 años después o algo así, cuando fue mi papá a pedir copias de las actas, antes eran a mano. Uh-huh. Entonces, no sé qué problema hubo y de repente, pues yo creo que pusieron a mecanografiar a todas esas actas. Entonces ella ya tenía un acta mecanografiada. Sin embargo, yo creo que se fueron con la copia del libro o con el libro directamente, y ahí fue cuando la persona que lo estaba leyendo, pues leyó mal. Sí, desgraciadamente aquí no podemos tener certidumbre en las actas cuando son mecanografiadas, o bueno, cuando fueron mecanografiadas, ya que muchas veces no sabían lo que significaba y se basaban en el dicho de los padres. Te pongo un ejemplo muy claro. Si decía M.A. Isabel y el papá decía, no, pues María Isabel. O sea, y estamos hablando de dos personas jurídicamente distintas. El M.A. es una persona. Y María es otra. Entonces, ahí empezaban, en el acta primigenia venía como M.A. y ya en la mecanografía María. Entonces ella ocupó el de María toda su vida. Y ahí es donde empieza ya el conflicto con su acta mecanografiada, con su acta primigenia. Entonces ya por eso también ahí en el área de aclaraciones tenemos bastantes personas, porque por el tipo de uso o el mal uso o la mala transcripción del acta, se usó inadecuadamente su acta. Entonces, desgraciadamente, pues le trajo consecuencias posteriores y ahorita pues tiene todo que realizar nuevamente todos los cambios en sus documentos. Mira, es cierto. Humberto, se nos ha terminado el tiempo. Ojalá pudiera yo volverte a invitar y que aceptes esta invitación, o que llegue a venir Claudia. Le voy a decir que me la debe, le voy a hablar por teléfono. Porque hay muchas cosas, esto que estás comentando, por ejemplo, pues vas ahí, te paras en corrección de extractos y en menos de una hora ya tienes arreglada tu acta. Y son muchas cosas que han dado beneficio el registro civil a todos los usuarios. Muchas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Les recuerdo, la próxima semana nos vemos aquí en Radio Anáhuac 1670 de amplitud modulada, a las 10 de la noche el próximo jueves. Y no se les olvide, los sábados a las 8 de la noche, 70s and 80s de Mix con DJ Joe. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.